cubren todo el futuro. El reino impío se derrumbó. Los hombres sufren, el miedo crece, muerden su lengua de gran dolor. Pero su orgullo jamás perece, no se arrepienten ante el Señor. Las sombras cubren toda la tierra, luz y esperanza dejan de estar. Gritos resuenan como en la guerra, mas no hay quien quiera su mal cesar. Los reyes caen, su gloria es nada. Sus falsos dioses no pueden más, pero sus almas de ira cegadas siguen hundiéndose sin piedad. El justo mira, su fe no falla, Dios es su amparo, su protección, pues solo Cristo rompe las vallas, solo en su gracia hay redención. El día llega, no habrá demora, toda rodilla se doblará. Los que negaron su santa gloria, en su justicia perecerán. El día llega, no habrá demora, toda rodilla se doblará. Será.